Oxirradio. Los martes y jueves de 20 a 24. Leones sin jaula. Conducción: Gloria Carbone, Elvio Pizzula y Cristian Campanaro. Los martes y jueves de 20 a 24. Leones sin jaula. Aquí por Oxirradio. KCO vuelve a la Argentina. El sábado 13 de mayo, el mayor exponente del hip hop en español presenta su nuevo disco, El Círculo, en Groove. Entradas a la venta por Ticketek. Sábado 13 de mayo, KCO, en El Círculo, en Groove. Artista invitado, El Momo. Los lunes y viernes de 20 a 22, Siglo Metálico. Conducción: Beto Bocchia. Colaboración: Martín Turk, Charlie Gerardi y Carlos Vega. Siglo Metálico. Los lunes y viernes de 20 a 22, aquí por Oxirradio. No te oxides. Aquí por Oxirradio. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción: El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxirradio. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a Café Metal 2.0. ¿Cómo dijo Ricardo que buenas iba a ser tardes ahora? Dos para triunfar. ¿Qué más? ¿Qué más era? No hay dos sin tres. No hay dos sin tres. Hay un par más, pero se me acaban de escapar por la ranura de acá de atrás de la cabeza. Ajá. ¿Qué hay, un hueco ahí atrás? Sí. Bueno, esto es Café Metal 2.0, ahora quedamos dos, no es como el disco. Dos locos para la aventura. Dos locos para la aventura, ahí está. Dos perdedores en vivo y en directo. Bueno, se nos ha ido Bretaña por un tiempo a trabajar. Yo creo que como lo echan en cualquier momento. Somos dos pájaros. Dos pájaros a tiro. Dos pájaros a tiro. ¿Qué más? Y tantas. Dos locos sinvergüenzas. Y un montón de películas de mierda. Esa rima más a la realidad. A nuestra realidad. Bueno, ¿qué le va a hacer? Bueno, así que tenemos grandes cosas. Ahora de a dos vamos a poner más temas. Va a haber menos stoner, Bretaña. No podemos hacer el chiste sobre su suegra. Un pedido, un llamado a la solidaridad. Sí, necesitamos alguien para hacerle bullying. Necesitamos uno. Ale, te queremos decir, te vamos a extrañar en estos momentos. Estos sábados sin ti. Pero bueno. Ojalá te dejen escuchar en el trabajo el programa, no sé. Claro, ¿no por lo menos poné y a ver te lo si cuente después tu señora o tu suegra? Claro. Seguirá en Batán ella. ¿Dónde era el Olmo? Olmo. Batán. Seguál. Seguál. Seguál te estaba adentro. La pasás más igual. Está adentro. Así que bueno, la memoria, vamos a brindar por los que no están. Yo voy a brindar con. Tenía guaraná, pero. Ahora. Escuche, ahora sí, vamos a brindar con Richard en vivo. Voy a tomar para que se sienta. Bueno, bien, ahora sí. Bueno, arrancamos entonces. Soy Daniel Cafferata y estamos en Café Metal. Preséntese usted. ¿Qué el Richard, Ricardo? Ahí está, como el café y Ricardo. El café y Ricardo. Y le agradecemos a nuestro joven mano de tijera. Es increíble lo que hace Facu. hago de todo, yo limpio los vidrios, barro, plancho. Junta la bueno, ahora no va a juntar la cerveza de Bretaña, por ejemplo. Claro, es una lata menos. Una 10 menos. También necesitamos alguien que junte las latas de cerveza. La tenemos que conseguir otro chavo más. Alto honoren, por favor. Eso bueno, sí. Vamos a empezar con lo que siempre decimos. Lo de siempre es, páguenle a los maestros, déjense romper, no se aumenten los sueldos de los políticos, que no hacen nada porque se inunda todo el país, ¿verdad? Este, algún día cuando quieran hacer algo, háganlo de onda. Hacelo. Y a presidente Trump, no tire bombas, loco. ¡Basta, presidente Trump! ¡Ahí está! ¡Uy, la concha de tu madre! Me voló. Esa pasó cerca, me pasó cerca, guarda. Bueno, como hoy, supuestamente si se levanta. No rompe edificios, solo mata a seres vivos. Claro, claro, no vamos a romper todo porque vos sabés que la propiedad privada es lo más importante para este capitalismo. No me haga, es verdad. Bien, a lo nuestro entonces. A lo nuestro que es la música, porque si nos metemos en un berenjenal no salimos. Ya ni siquiera sabemos. Ayer fuimos a ver a los brasileños. Fuiste. Yo no. Bueno, como Café Metal, en representación de Café Metal, fui a ver dos veces, tanto en Sauna de Nadie como ayer en La Colorada. Así que fue muy bonito. Si se despiertan, vienen, tipo las 14 horas. Muy bien. Están en Quilmes, parando. ¿Qué fuiste a ver? Fui a ver Guepardo, Marena. ¿Y con qué te encontraste? Como ya los había visto en Zona de Nadie, vamos a hablar el de Zona de Nadie. Muy bonito. Lástima que lo que pasa siempre, poquitín de gente. Les cuesta... o sea, yo soy jovato y voy. O sea, vos que sos... Pero pendejo. Vos porque te enteraste. No sé por dónde moverá. Sí, habrá que ver cómo es la de las cosas tampoco. Y es la realidad. Y tan bueno, pero cualquier cosa que no sea... Saquemos Alma Fuerte, Rata Blanca. ¿En qué radio sale que no sean radios chicas? En ninguna. No, pero una pegatina de afiche, no sé. Es una volanteada, mínimo. Y bueno, yo no soy el tengo problema, se lo voy a decir, ¿eh? No tengo ningún problema. No, eso ya lo sé. Eso ya lo sé. No me preocupa. Nosotros somos así como real. Vamos a poner el dedo en la saca. Periodista verdad y te cacheteamos. Bueno, así que buenas bandas de hard rock. Marena, después, si llegan a venir, que creo que sí. Es FM, pero muy agradable. O sea, lo podés escuchar. Conseguí que Astro Boy fuera. Nuestro ahora, amigo era Astro como Boy. Yo te decía, sí, ahora FM, more. ¿Cómo? Y se parece... bueno, es un rock americano. Sí, rock americano. Y después le quería preguntar, cuando venga le vamos a preguntar un montón de cosas. No gastemos nuestra sapiencia. También estaba Lugnasar, La Force, Sinónimo, claro. Y nuestro amigo León Bondarenco, que me regaló este mini... Son tres temitas. Cruzando la noche, si podemos después pasamos un poco de fondo, qué sé yo. ¿Eh? Y Facu, usted dice que sí, que lo pone de fondo. Y una banda Sinónimo, que era como al cantante, creo, le diría que es el Ney Mato Grosso del hard rock, metal progresivo, no sé qué decirlo, un Deep Purple, digamos. Y el chabón era muy así, un Freddie Mercury. Bueno. Pero bien. Listo. Ahora lo que así. Y ahí descubrí que mis amigos son bastante homofóbicos. Pero el señor es... Sí. Es puto conmigo. Y el chabón tiene que cantar y afinar. Afina, sí. Listo. El 90%. Listo, te puede no gustar la música. Eso es otra cosa. Bueno, sigamos. Cada vez vamos para atrás. Este país va cada vez peor. Sos un señor grande, ya no te tiene que importar. Y tu sexualidad tiene que estar ya firme. Si la tenés segura. Segura no tenés que... Ahora si dudás, bueno. Si dudás, bueno, vaya y aprenda. Bueno, volvamos. Como va a ser todo más... Vamos a usar la palabra que le gusta a nuestros amigos. Más blando. Vamos a arrancar al revés. Con brasileñas. Para quedarnos en el continente. En el continente. En la región. A ver, ¿cómo era el nombre de Facu? Que usted lo tiene anotado y yo no... Nervosa y... Sinaya, eso sí, pero el tema de Nervosa y quiero que... El tema de Nervosa es que explique un poco... ¿Es? Dead, que bueno. Lo elegí yo y imagínense que no me acuerdo. Ahí está, Dead, porque le di los papeles y no me los traje. Sí, el tema de Nervosa es del primer disco. Ahí está, eso es lo que queríamos saber. Del primer disco... dos discos en estudios tienen. Con la antigua formación, porque cambiaron de batero o de batera. Ahora también, tiene una nueva hace poquito. Sí, así que... una banda buenísima. El disco se llama Victim of Yourself, es del 2014. El tema es Death y la banda Nervosa. Nervosa. de chicas. Ahí va. Y aquí de vuelta, las chicas de Nervosa. Nervosa. Este es bloque chicas y aparte brasileñas. Sí. Porque como si vienen muchachos brasileños, estamos haciendo lo latinoamericano, la patria grande. Y ahora va otras chicas que vinieron y me las perdí. Tocaron Speed King, ¿no? Sí, el año pasado. Speed King tocaron, sí. No sé, porque capaz que hacía frío y el viejo dijo, ah, me voy a casa. Sinaya, ¿qué le parece a usted esa banda? Es una banda... Es under, digamos, ¿no? Es bastante nueva, que... claro, es un poco más nueva que... Nervosa. Y no tiene ya el camino recorrido de Nervosa, que hizo un par de giras por Latinoamérica, Europa... Y afuera también, tiene muchas afuera también. La Sinaya giraron, sí, por Sudamérica, Tienen un primer disco y el tema que vamos a escuchar es un tema que grabaron y lo sacaron en un video para hacer un... No sé, esas son maneras nuevas que hay ahora de difundir la música. Las bandas quizás no tienen el disco todavía completo, pero sí graban un avance de un tema, lo publican y empiezan a hacer la difusión. Lo que leí en la página de esta banda, que van a abrir el show de Amon Amar y Abad, ahora que están bajando para Sudamérica, en San Pablo. Wow, cuando se presenten los suecos y los noruegos ahí en Brasil, la banda de apertura va a ser Sinaya. Así que evidentemente ya la banda va a tomar un poquito más de nombre y que se lo merecen, porque realmente andan bien. Cuando giran por Sudamérica de la manera underground, es una manera difícil, dura de girar, de tocar, de andar. Pasan hambre, se cagan de frío, los lugares son una porquería. Pero los caminos, como dijo, ahí están. Eran difíciles. Claro. Caminos difíciles. Cerca de la. ¿Querés anunciar el tema? Así... Sí, sí. Sinaya, Buried by Terror. Más de Chicas de Brasil. Y si suena Motorhead, ¿a qué le hace acordar? Que alguien que pagó. No, alguien que se merece todo el respeto nuestro. Se merece nuestro. Gracias por bancarnos ahí a Mariano. Este es el bloque Bader. Escuche un poquito más de Motorhead, vamos. Ahí, bueno, ya escucharon, ya saben que ese es el bloque Bader Store. Bader Store queda en Gurruchaga 478. Puede comunicarse en Facebook a Bader Store 666 o al teléfono 4856-1838, 4856-1838. Y bueno, esto es lo último, el último legado del señor Bretaña, que de esto se encargó ya del sábado que viene, nos encargamos nosotros. Nosotros, nos salió, me salió nosotros. Nosotros, ameo. Bueno, así que él eligió, como creo que están los 5 años, ¿no? De los antiguos. Sí, esa es la fecha que van a... Va a tocar los antiguos, entonces nosotros desde acá hacemos nuestro humilde aporte a esta banda, que está el Pato Larralde, así que vamos a elegir, va, mejor dicho, lo eligió Ale, el sureño, los antiguos, bloque Bader Store. We'll be right back. sonó Los Antiguos. O sea que vayan a verlo. Si pueden, gástense un poquito, salgan. No estén en el... no se queden. Como me pasó una vez a mí, que no iba a ver ninguna banda argentina. Y la verdad tenés que ir a ver a tus colegas, ¿no? Es un amargo, ¿viste? Si no vas a ver... No, aparte que seas amargo y no salís, y no querés tomar una cerveza con tus amigos, un vinazi. No, nazi no. Un vino, quise decir. Dos nazi. Dos vinazi, hay varios. El otro día me contestaron, dice, ¿por qué tiene que ser politizado el heavy? Le digo, vos sos nazi, eso es otra cosa. Ah, bueno, listo. No, de verdad, no me haga el cuaque. Son la gente que tengo de amigos y lo sigo queriendo. Atención. Bueno, ¿le gustó Los Antiguos? ¿Le gusta? ¿Lo sí, ha visto? Siempre me gustó de que sacaron el primer trabajo SP, que de donde forma parte este tema que escuchamos. Yo tengo una cosa que yo también tengo. Me agradeció, no muy grande, claro, la mía. Lo que voy a decir es que me agradeció hasta el pato, porque le llevé a conocimiento al señor César Fuentes y dice, ah, yo no conocía esta banda, conozco Saurón nada más. Y no sé cómo le encantó la banda. Que mire que ¿cómo no te va a encantar esto? Bueno, si suena de las estamos no hablando de nosotros. Te habla del señor que está esperando las guitarras del cielo, sí, que bueno, baje Robert Plant mostrando su cuerpo. Y es una banda más así. Yo no gastaría dos minutos en seguir hablando de tal señor que mencionás, porque es un amigo y deja, no quiere ir a jugar al fútbol el maricón. Deja de sobarle las patas. Yo lo quiero, lo conozco. Mucha información en la mesa de trabajo. Escúcheme, lo conozco desde el 86, bueno, al gordo, y lo hemos barriado. Dale. Le decíamos cachas con crema en una época. Triple C. Le decía el negro Juan Carlos, le decía triple C. Bueno, ayer también, entre tantas cosas. Espere que me saco uno de anteojos y me pongo los otros. Esto es, me pongo los de estaba con, conocí a Viviana Culo, una fotógrafa. Así que a partir del 26 de abril hasta el 16 de julio va a tener su muestra de fotocuadros enfocados en el Hard Rock Café. Así que si te gusta así, quedan Pueyrredón y Libertador. O sea, si usted, que a los que le gusta caretear y nada más van a esos lugares, ¿eh? Y si te gusta de verdad ver la foto de una laburante de esto, es más copado. Pero siempre hay que aprovechar ese careta que cae del paracaídas, porque es así. Pero así que vayan a verlo. Vivi Enfocados, muestra de fotocuadros a partir del 26 de abril hasta el 16 de abril. Hard Rock Café, yo voy a ir seguramente. También está la fecha de Harpoon el sábado 29 de abril en Va de Nuevo Rock. Y para no dejar de cumplir con Slavery, que es el tributo a Iron Maiden, el señor amigo Facundo Matos me dice si lo podíamos pasar, y obviamente que acá pasamos todas las fechas de las bandas, tratamos de dar una mano en lo posible. La Roca Bar in Concert presenta en vivo domingo 16 del 4, o sea domingo, terminaron de ver los partidos, a las 22:30 se va para allá. Y así que está el tributo a Iron Maiden. La entrada está a 50 mangos. Con tu entrada colaborás con las bandas. Aparte hay vinazi, cerveza, pizzas y burger. Así que vayan a ver a Slavery el domingo 16 del 4. Banda invitada. Me imagino que se escribe Jazzer, le diremos Jazzer desde ahora. Si no es así, corrijan long. Bueno, todo suyo, Richard. Desde Pomona, California. ¡Apa! Total Chaos. Total Chaos es la banda que vamos a escuchar ahora. Que el 28 de abril se están presentando junto a GBH en la zona de San Justo, por el barrio de San Justo. Cambiaron el local, no me acuerdo exactamente bien ahora la dirección del local donde se va a hacer ahora la fecha, pero búsquenlo en las redes que lo van a encontrar. Total Chaos, una banda punk, hardcore, no tanto crossover, sino básicamente punk y hardcore, o sea, así como suena Exploited, sí, o lo último de GBH. Y lo que vamos a escuchar es un tema del álbum Whirling of Insanity del 2015. Y un tema que, bueno, todas las semanas tenemos siempre lo mismo, algún temita para deprimirnos un poco respecto a la policía y su accionar y demás. Así que dedicado a los servidores del bien. Police Rat. Rata policía o policías rata. No le pegues, o sea, a los maestros, rata. Me caen muy mal, señores policía. Del disco World Insanity, Total Chaos. This is the guy. Una banda. Police Rat. Police. No le peguen a los maestros, no sean. No le peguen a nadie, loco. Primero, pero. No los es maestros, su, hablemos. Su trabajo no es reprimir. Claro, usted es del mismo pueblo de donde sale, usted le pega. Así que, y la gente esa que está defendiendo. Me molesta que el Heavy defienda al policía. Otra vez volvemos a lo mismo de siempre. Voy a repetir. ¿Qué sos, punky? ¿Crees que más seguridad? ¿Qué sos? ¿Salame? Los Heavy, ay, ¿qué? ¿Por qué envejeciste y ahora tenés miedo porque no salís a la calle? Es lo mismo de siempre, le están pegando a los pibes, tiran a los pibes al agua, quedan, lamentablemente sí, allá en Quilmes aparecieron, ¿usted se acuerda hace un tiempito? Que de repente había 7 flotando y de repente había uno, ¿qué pasó? ¿Quién pasó por ahí? Vamos, señores, no el muchacho de la semana pasada que salió del hotel donde él trabajaba a decirle al patrullero que se corra de la entrada. Córrase de la entrada, no quiero, y te agarro del cogote. Señor policía. Dos policías homosexuales que no se animaban a entrar, ese era el problema. Claro, ¿por qué no entran? Claro, ¿por qué no entran? Fíjense y no rompen las pelotas a la gente. Si la pusiera más, capaz que molestarían menos. Si fuesen al Burger, esto no pasaría. Le voy a decir, vaya al Burger de Corrientes. Y ahí los van a entender bien. Bueno, otra banda quiero. Más info, sorpréndame. ¿Tenías algo más de información por ahí para dar? No, ahora he cerrado. El Primal bueno, todavía falta. Primal. Sí, falta un poquito, falta, o sea, un no tiempo. Lo vamos a dar. Bueno, vamos a escuchar entonces. Sigamos con la música, que es la mejor parte de todo es esto: la música. Cuando nos callamos la boca y no decimos. Hacemos más, grandes cosas. Más pavadas. Queda Narnia el 28, pero en Uniclub. Vamos a escuchar la banda Wolf. De un país que a usted le encanta. Sí, que dónde? Sé que está tramitando la visa para irse a vivir allá. ¿Dónde es? Suecia. No me dejan entrar, me dijeron, usted es negro. No, usted es argentino, porque negros dejan entrar. El problema es argentino. Claro. El problema no es con el color de piel, claro, sino no con el color del alma. Es por usted, amigo. Del álbum del 2009, Ravenous, vamos a escuchar el tema Curse Jerusalem. Donde participa. Estuve practicando. Curse you, Salem. ¿Mejoró? No, tampoco. No, siga, Ricardo, siga. Está como invitado en los punteos el violero de Mercyful Fate. Un tema bastante en la onda de Mercy, pero Wolf es una banda heavy tradicional o New Wave of British, así ese palo, pero es una banda muy buena. Bueno, te doy el gusto. Wolf es la banda y el tema es Curse You Salem, no toquen con Estocolmo. Ahí está, que me olvidé decirles, no jodan con Estocolmo. Curse You Salem, Wolf. Bien, eso fue Wolf de desde Suecia. ¿Cómo suena esa banda? Sí, verdaderamente suena muy bien. Es una banda que yo, por suerte, la escucho desde desde siempre y no dejan de sorprendernos. O sea, acá lo que hablábamos recién con Dani es que el trabajo de Sherman como invitado. Y bueno, si querés, decime lo que me decías vos al escuchar es Wolf. Lo más grande que hay ese muchacho. Todo lo que hace, hace bien. Y me gustó el dato de color, ¿ya lo dijo? No. ¿Qué es fotógrafo? Es fotógrafo. Pero fotógrafo hace sesiones de fotos eróticas. ¡Opa! Y bastante interesante este tipo, ¿eh? Tiene un no solo ¿sí? buen gusto música para solear, componer y fotografiar. Más fotografía y... ¡Chicas! Nos chicas acaba lindas de mandar un mensaje nuestro amigo Ali Casson desde Jujuy, que está escuchando. Gracias, amigazo. Así que te vamos a dedicar el próximo tema de la... vamos a presentar ahora una banda. Este vamos a dedicárselo a Ali. Ahora vamos a escuchar una banda de Cipolletti, Río Negro. De paso también agradecemos a todos los que se están comunicando, enviando material de bandas y para promocionarlo, para notas y demás. Acá gracias a... se contactó... se me fue el nombre. ¿Quién? En la semana nos escribió Caroline Dark Lover, que es de zona sur de acá de Buenos Aires, y nos acercó el material de esta banda, que es de la provincia de Río Negro, de la ciudad de Cipolletti, que es una banda trash, que se formó en el 2013. Tiene las influencias típicas de toda banda trash, o sea, Creator, Sodom, Metallica, Slayer, Sepultura, los más actuales como Hermética, Malón, son, digamos, veinteañeros que se criaron escuchando esto y lo que hacen es trash. En el 2014 graban un EP que se llama Egoísmo Autodestructivo y comienzan a tocar en la región. Siempre hablamos del Valle de Río Negro o del Alto Valle de Río Negro, que tiene mucha actividad de bandas. ¿Tiene movida? Sí, muchísima. ¿Me va a llevar usted alguna vez? Sí, seguro. Vamos a ir a la cosecha de manzana porque necesitan mano de obra y para, justo para cosecha de manzana. Yo que duermo abajo del árbol. En el 2015 graban tres temas para un CD compartido, un CD split con una banda de Japón que se llama Código Rojo, Code Red. Y para esta altura, varios sellos así chicos de Sudamérica y de otras partes del país, del mundo, editan en tape el uh-huh. primer trabajo de esta banda. En cassette, algo que tiene como un revival, que hablamos siempre. Y esto llega a un sello alemán que se llama Widget Bread, que llama la atención de este sello, y les ofrece producirles el disco completo, el álbum full, editarlo y distribuirlo en Europa. Así que para el 2016 encontramos a la banda con álbum nuevo, editado y producido por el sello alemán Widget Bread. El álbum se llama Ahogados en Contaminación, así que las letras más o menos ya te das cuenta sí, para dónde van, sociales, la temática bien también característica del trash, o sea, si no es joda, es social. Claro, no es Municipal Waste o claro. Toxicóloga, más o menos. Así que para más o menos en diciembre del 2016 ya tenía el disco en la calle, lo más interesante es eso, que logran que se los edite el sello alemán. Eso es verdad, sí. Y está circulando por Europa el material de estos muchachos de la ciudad de Cipolletti. Así que de Tóxica vamos a escuchar el tema La Masacre. Aquí estamos de vuelta y tenemos un invitado que vino, realmente viene a trabajar con las bandas, si es que llegan a venir en un rato. Así que, de paso, que entre y salude. Salude, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, gente de Oxy Radio? ¿Cómo están? Un gusto que estar acá. Preséntese, ¿dónde trabaja? Colegio. Bueno, mi nombre es Marcelo Díaz, me dicen Torment, para que me conocen, Marcelo Torment. Y trabajo en la Universidad de Marcelo y nada más. Soy de invitado, estoy en Metal Matanza, programa de Matanza Redonet, que va los viernes de 22 a 24. ¿Y más o menos? ¿Con quién haces el programa? Con Patricia Ray. Ah, con Patricia. Sí, sí. Buena onda, Patricia. No, sí, divina. Divina, ya hace un par de años que estoy con ella. Sí. Y se me va bastante, aparte confía mucho en lo que le aporto, así que buenísimo. Bien, eso. Mandale saludos, yo hace rato que no la veo, hace bastante, dale. Ya varios años. Sí, este viernes vamos a ver si la veo. Porque creo que tengo un recital el viernes. ¿Y Daniel está haciendo radio también o opera? Daniel está opera. Operando. Opera. Opera y está haciendo viajes con las bandas. Claro, sí, sé que trabajaba con... Sí, sí. Con ese. No, 100 puntos, la verdad. 100 puntos. Gente de primera. Sí, sí. Realmente... Y aparte hay gente que brinda todo el apoyo a las bandas. O sea, sí, te dan el espacio. Sí, sí, sí. Mucho a las bandas under, ¿no? Muchísimo. Claro. A las bandas nacionales. Eso está bueno. Buenísimo. Y usted está cubriendo porque ayer lo encontramos. Ya que van a venir... Vamos a decirle qué le pareció más o menos ayer el show. Una reseña entonces. Los chicos que vinieron, bueno, vamos a empezar con Marena, que fue los primeros que salieron. Bueno, a mí Marena me sorprendió ya el material, ¿no? Cuando yo escuché el CD, vi los videos que tenía, me sorprendió muchísimo por la calidad. Era como sacar un disco y decir, uy, esta banda era de Suecia, de Europa. Claro. Y en realidad es un proyecto solista de Rodrigo Marena, con varios invitados, pero está grabado muy pero muy bien y tiene un sonido, la verdad, que muy claro, es muy limpio, o sea, con la voz bien al frente, las guitarras no están tan al frente porque pues, propio el estilo, ¿no? Es un jarabón sí. Melódico, las guitarras están bien abajo pero están bien gorritas, suenan bien y están muy bien producidas. Ahí me vino Bon Jovi cuando lo escuché. Sí, Bon Jovi, sí. Ahora, claro. Espera un segundo antes de seguir con esto. Esto me lo dieron ayer. Es de León Bondarenco, así que va, mientras hablamos de esto con Marcelo, va a sonar atrás. El tema se llama Can You Believe and Feel. Ahora sigamos con... Ah, León Bondarenco con su banda. Con Pistón Cobra. Que yo llegué tarde, así que si querés decir algo, es el momento de Pistón Cobra. Pistón Cobra, la verdad que me gustó mucho. Me gustó mucho en cuanto al sonido. Tiene muchas reminiscencias por ahí de Black Label Society en lo que es sonido, ¿no? Acorde, otras cosas. Sí. Mezclado con metal group, tradicional. Sí, sí. ¿Qué le dicen ahora? Sí, lo dicen así. Y con abundantes armónicos, tal cual, Zakk Wylde. Pero con la voz de él, es otro tipo de voz, no con Zakk Wylde, sino que ya es más limpia. Típico metal de los 80. O sea que es un híbrido. Está sonando. Es un híbrido. Está sonando. Buenas canciones, buen sonido, es un trío y la verdad que suena poderoso. Después tocó Sinónimo, no. ¿Qué tocó primero? Marena después. Y después Marena, Sinónimo. Después Sinónimo. Sinónimo raro, desde que hice explicar un poco a Ricardo, que como, tiene un poco de comedia, ¿cómo se llama? Comedia musical en un toque. Sí, sí, sí. Es sí, un sí. Deep Purple con algún actuado. Gracias, avísame cuando toquen porque ese día me voy a quedar a dormir en mi casa. No, ya se quedó a dormir ayer, así que no rompa la pelota. No, no, mirá. Yo apoyo la escena, es un metal sinfónico, medio... Sí, la escena death metal. No, no, detrás. No, cosas coherentes. Nosotros bancamos igual a todas las bandas, por ejemplo. Miren, estamos escuchando, ¿no? Lo ponemos, después un día lo vamos a poner vamos en a nominar y lo vamos a traer. Para el Grammy. Para el Melón de Oro. Nos van a citar y nosotros vamos a estar ternados seguramente el año que viene en los Gardel. Internados. Internados en el Gardel. Lo más probable. Bueno, y la última, Guepardo, así con un paneo suave. Bueno, Guepardo es un... Mientras Ricardo está pensando el tema y haciendo. Con toque de lo que era... Era volver... Astro me dijo, es volver a Gracias Nena en el 80, en los 80. A ver... O sea, para que se dé una idea. Sí. ¿Banda sonando mal? No. Sino por la música, por el estilo, el cantante gritón. Y hay cosas así. Y poderoso. Poderoso. O sea, pero era volver. Y yo digo. Qué agudo, la... Qué agudo sacar. Claro. Va de nuevo, ¿querés otro? No, sí, gracias, gracias. No me hagas reír, putos. Bueno, cuando lleguen, en un rato, espero, I hope. Mientras tanto, Ricardo ya está con otra banda de esas que él solo conoce. No, sé que te gustan las novedades, a vos. Sí, me encanta. El 9 de junio sale el nuevo disco de Suffocation. Se llama Of the Dark Light. Y ya sacaron un corte de difusión. Ayer nomás ya lo colgaron en internet y estaba disponible para todo el mundo. Y como siempre tratan de innovar o ver, de hacer algo que sea diferente, ¿viste? No siempre el típico video lyric de avance. Este lo que tiene diferente es que es un video 360 grados. O sea, va a salir el disco a través de Nuclear Blast, o sea que hay producción, hay dinero. Y mientras vos escuchás el nuevo corte, podés ver en 360 grados la imagen completa de la tapa del álbum, el arte. Si lo buscas en YouTube lo vas a encontrar. Buscá Suffocation, buscá Of the Dark Light, o como se llama este tema, Your Last Breath. Y recordamos que es de este álbum que va a salir el 9 de junio, disponible para todo el mundo. Así que vamos a romper un poco. Ya llegaron los invitados, tengo espaldas. Que ir a abrir la puerta, entonces dígame cómo es este tema. Suffocation. Sí. Your Last Breath. Ok, dale. Tu último Exactamente. We'll be right back. De vuelta, acá en Café Metal 2.0. El señor toma otra cosa, cerveza, ¿quién toma? Ya tenemos los invitados, ¿se quieren ir presentando? Por favor. ¡Tú, Brasil! Mauricio, vocalista de Aguepardo. Felipe Rodríguez, guitarrista. Rafael, bajo de Aguepardo. Rodrigo Mariana, desde Mariana. Y Leo también, por favor, preséntese. Buenas tardes, Leo Quintero de Cofradía Metálica. Bienvenidos a Café Metal. Ustedes dos por acá, Rodrigo, ahí. Rafa, no, vos vení acá. Mauricio, esto es así. Radio Verdad es esto, bienvenidos. Bueno, cuenten algo de la gira que están haciendo, por favor. Está buena por el cuento. Para los shows, tonto. Acercate un poquitín. Tonto, salen bien. Para. Así. Como digo, está más que lo que esperado. Ayer estuvo muy bueno, la Colorada. Sí, ayer estuvo bueno y el cariño del público, de la gente, está. Es más, los argentinos son calientes, no son como. Pero los ustedes son parecidos, son de Porto Alegre, sí. O sea, son cercanos. No, pero ya las personas van así, se van a te ver y no te dan así tanta. Efusivos. Sí, son más fríos, ¿no? Se quedan parados y a criticar también mucho. Bueno, pero eso es de músico, ¿viste? Dice, mirá ese cómo sí, toca. Sí. Se toca todo, casi todo, sí, bueno, pero hace un errito y chao. Bueno, acá es igual. Pasa que acá como está de visita, los tratan bien y todo, pero si se quedan un poquito más y llegan a venir, van a tener eso. Sí. Van a decir, ¡ah, mira Mauricio ahí, que está hecha! ¿La gira era en forma conjunta o fue una banda que invitó a otra? Nosotros invitamos a Mariana. Ajá. Sí. Ustedes ya habían tocado, ¿no es cierto? Sí. El año pasado. ¿Junio? Sí. En junio. Sí, con Leo, a través de Leo. Sí. A través de un otro amigo también que me presentó a Leo. Y ahí tuve la idea de invitarlos. Uh-huh. ¿Se conocen? ¿Son amigos? Porque... Somos amigos, sí. Y, sí, somos amigos. Hicimos shows juntos. Allá, en su ciudad. Sí. ¿Y aparte en otros lugares también compartieron o simplemente...? En Porto Alegre mismo no. Así, porque allá no hay lugares buenos para hacer shows. Por el interior, claro. Provincias, sí. Pero suelen moverse justamente por el interior, ¿no es cierto? Sí, porque hay bastante ciudad. Y, sí, es grande Brasil. Sí. No, en ese estado. Sí. Brasil. Siempre nosotros, dentro de lo que sería la provincia, una provincia. Río Grande do Sul. Sí, claro. Sí, pero nosotros, que paro, ya fuimos a San Pablo, hicimos tres giras ya, por allá. Y con Mariana estamos sí, haciendo más las provincias y todo. Y para los que no conocen a las bandas, ¿desde cuándo existe Guepardo? ¿Desde cuándo están tocando como Guepardo? Guepardo desde 2007, empezó la banda, yo y mi hermano, yo tengo un hermano que toca el bajo también, pero sí. Ella no quis más, dejó así de tocar. Y... Nos quedamos parados por tres años, de 2010 a 2013 y medio, 2014 casi. Ahí junté algunas personas y grabamos ese primer álbum. Sí. Y salimos a tocar. ¿Y Marina? Sí. ¿Desde cuándo? Es un proyecto, ¿no es cierto? Sí. ¿O es una banda estable? Desde 2014. ¿Pero arrancaste como una idea tuya de hacer música o...? No. ¿Como una banda formal que se junta con sus amigos? No, Mariana... Proyecto solo. Proyecto solista, claro. Proyecto sí, solo. Sí. Ahí invito los músicos, hay varios invitados. Ajá. Y sí. ¿Y también tocas así o menos frecuencia por ser el hecho de ser una banda solista, ¿no es cierto? Un proyecto solista. Ah, na verdade nós desenvolvemos agora o Mariana para tocar realmente ao vivo, né? Sim. Em 2014 eu lancei o projeto aí, né, como um projeto solo de internet, uhum, né, para ser, claro, somente virtual, né, e com o crescimento do projeto assinamos com uma gravadora, tivemos alguns clipes, alguns materiais foram bem aceitos, Sim. E a partir daí nós, a partir daí em 2015 nós desenvolvemos a banda, né? Eu trabalho com músicos de apoio fixo, na banda fixa de apoio, suporte. Uh-huh. E caímos na estrada e já fizemos vários shows, né? E esse ano realmente a gente resolveu investir, cair na estrada para divulgar o No Regrets, que é o novo disco. Sim. Né? Então eu já trabalho com música desde profissionalmente desde o ano 2000, né? Mas somente em 2014. Esto es lo que estamos escuchando ahora. Ah, ok. Somente em... Porque está sonando de fondo, Marina. Ok. Então, somente em 2014 nós desenvolvemos o Marena. Sim. Né? E a ideia básica do Marena, além de ser um projeto solo, é trabalhar com várias participações especiais. Aham. Músicos convidados para poder mostrar os talentos dos outros músicos. Claro, né? Claro. Envolver o maior número de audiência, no caso, né? Esto que estamos escuchando. Sim, é o primeiro. Del EP? Isso, do EP. O primeiro single, sim, You Need to Believe. Foi lançado em outubro de 2014. Isso. E este material novo? Isso, material novo. No Regrets? No Regrets. De que ano é? 2000? Agora? Ah, agora. Novito? É, 2016, finalzito. Aham, muito bem. Saiu através de algum selo? Sim, selo Alta Voltagem Records, né? Que também lançou Joey Summer e Adelaide, que são meus colegas de selo. É. Muito bem. Está conforme como está? No Brasil foi lançado pela Alta Voltagem Records, na Europa, no Japão e nos Estados Unidos pela Lions Pride Music da Dinamarca. Sim, né? Está bem. Bem, então se vê que te moviste para la producción de la banda. Y ustedes, en cuanto a lo que es discografía, sí, editada, tenemos un EP y ese álbum. Sí. Ya tenemos otro grabado que va a ser lanzado, estamos solo esperando el sello y ya vamos a empezar a grabar el tercero, que tenemos todos los temas casi. ¿Y qué temas están tocando en vivo, por ejemplo, ahora cuando los de tirando? Del primero, que no salió oficialmente, salió solo así independiente. Uh-huh. y del álbum casi todos. Algunos que ya estamos probando así para poner en el otro, el tercero. Entonces, es una ustedes, las músicas de ustedes, ¿por qué carril van, como para el que nunca escuchó, por ejemplo, Gepardo? La persona así. Las influencias musicales. Nos pone más hard and heavy. Hard and heavy. A la AD o a la Accept. Uh-huh. En esa onda. En esa línea musical, digamos. Sí, sí. Heavy clásico. Heavy clásico, sí, sí, muy bien. Lo de Marena ya estuvimos escuchando algo de fondo, es más AOR o eso. Hard rock. Eso, rock, melodic rock. Rock melódico. Eso, rock melódico. Muy bien. Bueno, para empezar tenemos con el tema que arranca Gepardo, Furia y Paixão. Sí, sí. ¿Qué tal mi portugués? Furia y Paixão. Está ótimo. Está bueno. Vamos con ese. Se tomó 3D antes de la pronunciación. Y habla en cualquier idioma. Dale, Furia y Paixão, Gepardo. that you believe in your heart tonight. Bien, volvimos. Algo que me mencionabas del vocalista de esta de este tema. Sí, lanzamos el álbum y cambiamos. Entró Dino Mauricio. Ajá. Un gran cantante. Viene de la escuela clásica. Sí. Canta ópera incluso. Uh-huh. Hace presentaciones y todo. Y grabamos un video con este tema, pero con, pero la, voz, con de la voz de él. Sí, sí. Y salió en YouTube si quieren buscar. Furia y pasión. Ahí está. Furia y pasión. Furia y pasión. Furia y pasión. Esto es en portugués, siendo que, ¿cómo te puedo decir? El brasileño nunca tuvo problema de cantar en inglés. No es como acá, que si cantás en inglés te dicen, las Malvinas, sí, sí. Etc. Usted, la decisión. Ahí está de fondo el de YouTube. La decisión de cantar en portugués. En los 80 había muchas bandas que cantaban en portugués allá, y las que más me encantan son las que cantaban en portugués, como A Chave do Sol. Sí, Clave do Sol, sí. Sí. Y Arpia, tocamos junto con Arpia incluso en San Pablo. Ajá. Y otras también de más trasheras, así como Overdose. Y son clásicas, todas las que están mencionando hasta ahora. Sí. Son como las clásicas antiguas. Bueno, el rato sonado. Sí, empezaron con portugués y después cambiaron. O Dorsal también, que canta. Dorsal también, la misma cosa. Empezó con portugués. Yo conozco ese. Sí, a Carlos Vandal. Mucho loco. Sí, lo vi la última vez en el 93 en Río. Sí, le cae bien el Vandal. Y sí, para. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué cantar en portugués? No me gusta cantar en inglés tanto así. Yo no canto, él canta. Claro. Las personas dicen así para nosotros. ¿Por qué no canta en inglés? El metal no, en portugués. No sé, los brasileños tienen una vergüenza de su lengua, así, que no consigo entender. ¿Y de qué hablan las letras? De la guerra, de las cosas así. Cotidianas. Sociales. Así, sociales, me gusta mucho hablar. Por eso me gusta Hermética y esa banda que tratan de los temas políticos. No tanto así. Tan directo. Tan directo, pero de una manera que. Ajá. ¿Sabes? Y Marena, por ejemplo, Marena no. Marena es. El amor. En inglés. El amor. El amor. Son más. Sí. No agregues adjetivos por la. Tiene duda. Más miedo. Entonces, más corazón, más. Más emoción. Emociones, sentimientos tuyos. Sentimiento. Muchas mujeres, sí. Que te dejaron. Que rompieron el corazón. También. Algunas. Reason to Live, por ejemplo. Pero Reason para Vivir. Reason to Live, na verdade, fala un poco sobre relacionamientos, né? E construir alguna cosa junto, né? Aquela uh-huh. coisa, son mensajes más adultos, na verdade, né? Pero son siempre letras. Desde tu punto de vista, o sea, te imaginas ficciones. Sí, sí, sí. Con ese mensaje. Y faço a conexión. Ajá. Yo imagino la situación y faço a conexión para crear la composición. Muy bien. Justamente. Muy bien, lo que hacen las drogas, ¿no? Aquí he probado. Bien, acá, Dani, ¿qué tenemos para seguir escuchando? ¿Tenemos algo en punta? ¿Eh? Un tema que podemos escuchar de este disco. Ah, ok. Puede ser No Regrets, que a no. música a música número? Que música, a última música. Último tema. Último tema. No ¿El Regrets. Nombre? ¿El nombre? No Regrets. No Regrets. Último tema, Marena, dale. We'll be right back. Esto es Guepardo Fisura Total. El otro está en línea, así que bánquenlo. Escuche primero Guepardo. Más esperadas, Evanescence. 2 de mayo, en vivo, en Tecnópolis. Conseguí tus entradas en topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés 3 cuotas sin interés o canjeala desde 24.000 puntos. Superclub produce Fénix Entertainment Group. Acá está. Bueno, fue así como un lapsus radial que pasamos de Pardo en vez de Marena. Entonces, ahora vamos a quedar bien con Rodrigo y adelante. ¿No regrets? No regrets. Aquí, por Yeah, wow, well, De vuelta. Ahora sí, subsanado el error. Subsanado el error. Bueno, nosotros somos así, muy argentinos. Pasan cosas peores en el mundo. El hambre en África. Hemos tenido días peores. Por ejemplo, medio ebrio. Trump tirando bombas. Menos que Trump, por lo menos. ¡Viva presidente Trump! Y hace una cagada. Bueno, acá quería preguntarle, ¿qué pasó con Grave Digger? Por favor. A nosotros no sabíamos tanto. No sabíamos tanto, sí. Pero lo que hicimos es que tocamos. Ellos no quisieron, sí. Pero ellos llegaron a Porto Alegre y todo. Llegaron, sí, estaban allá. El bueno, técnico. No le habrán pagado, me imagino. Algo así será. Y esas cosas se manejan así. Ah, sí. Si no pagaste, no toco. Ah, no, de este tema ya no me encanta. No, pero Gepardo tocó y siguió. Tocamos, sí. Y la persona estamos así, rabiosos ya. ¿Sí? Sí. ¿Y a ustedes cómo? Amenazaron de quebrar, de romper el teatro y todo. Mira, vino gente de muchas partes, de Santa Catarina, de interior del estado, desde muy lejos. Y claro. Mucha gente quería ver a Grave Digger. Nosotros éramos soporte. Entonces, cuando salimos a tocar, y Tierra Mística también, ya quedaba poca gente, pero esa gente valoró mucho lo que hicimos, ¿sabes? No lo hicimos porque queríamos probar algo, no. Queríamos hacer lo que nos gusta, tocar. Y fueron y cumplieron, exacto. Cumplieron, exacto. Infelizmente, ¿sí? nós íamos a abrir a noite, o primeiro show, e acabamos tocando por último. Como acto de cierre. É, um show sim. De praticamente 20, 25 minutos, e a casa já, o teatro já fechando, né? Então, sim. Vamos cerrar. Então, foi... E a gente já sabia que não tocava? E as pessoas foram indo embora, ficou muito tarde, né? Então a gente foi um pouco prejudicado por causa disso, né? Mas estávamos ali, fizemos o meio show. Meio a meio. Era, claro. Era a nossa obrigação, nós estávamos ali desde as 4h30 da tarde, então entramos no palco, era 10h30 da noite. Nós fizemos a nossa parte. Só não queríamos agora, cumprir. O que aconteceu entre os produtores lá e banda, aí, só sabemos que Grave Digger não saiu do hotel. Não chegou em nenhum momento. A mim me pareceu assim um pouco de frescura, assim. Porque nós tocamos, o equipamento estava bueno e eles reclamaram muito. O técnico disse que estava na porqueria, que não, aí não andava. Claro, bueno, todo por causa do PA. Por causa do PA. É muito provável, muy probable. Suele suceder, o sea, viste essas coisas como se manejam. Mandan con meses de anticipación un listado de justamente del PA y todo eso. Sí, pero mandaron. El backline y demás. Y el productor le demostró el email. Y estaba todo ahí, lo que tenía. Y bueno, ya escapa entonces. Y aprobaron. Y después. Ok, y llegaron no día no local. No fue eso que yo combiné. Por capricho de un stage o de un stage manager, no, una banda no deja de tocar. Siempre está el dinero de por medio o cuestiones técnicas. Sí, no, tinha yo comenté con Rafael sí. Que si fuese nosotros íbamos a tocar porque en respeto al público, a claro, las personas que... Claro. La repercusión para ellos no fue nada positiva. Esta fue la lección que nos quedó muy clara de presenciar todo esto fue esto. Nunca no tocar. Siempre salir a sí, tocar. Bueno, no se puede así un manager o alguien, un productor, así te mandar te va o no te va a tocar porque yo no quiero, porque he visto que las condiciones no son buenas. Claro. Y ellos tocaron en un bar. Eso es importante decir que tocaron en un bar allá en otra ciudad, sí, en la Gran Porto Alegre, un basurero. Bueno, evidentemente hay algo que no sabemos, que no nos enteramos. Sí, alguna cosa pasó. Pero una banda con tantos años de trayectoria, que haga ese tipo de hechos, tiene que haber algo. Ah, hubo comentarios de plata y todo. Evidentemente sí, porque... Pero con WASP aconteció en Brasil. Con WASP fue por... Sí, pero no... Porque ellos fueron, vieron, no le gustó el WASP. No sí, le sí. Gustaba todo. Eso sí, pasa, pero Black Cloud es un boludo. Pasa siempre. Lo que pasa es que Blacky Lau es Estados Unidos lo dice. Es un personaje. Sí. Un hincha de huevo. A contramano de como muchos lo tienen allá. El arriba, tamaño ¿sí? de Wasp y el tamaño de Grave Digger hay una diferencia. Sí. Lo que veo es que siempre hay que recordar para qué vamos a salir a tocar porque nos gusta, sí, pero por el público. Claro. Solamente existimos porque hay gente que nos va a ver, o a ellos más. Lo importante es que esa forma de pensar y ese pensamiento lo mantengas después de 30 años de carrera. Sí, porque al principio sí. Estamos sí, todos con la energía, con la furia, con la sangre. Yo tengo ya 42, ya estoy en la música hace 28 años, y entonces no voy a cambiar más. Seguro. Me gusta tocar, si gano, si no gano. Acho que no tinha que mudar, acho que paramos, porque subir num palco e a cada vez que sobe num palco fazer um show sem vontade, não querendo estar ali, estou cansado, claro. E tem isso, equipamento não é o que eu quero, é sempre arrumando uma desculpa para não fazer um show bom, melhor nem subir no palco, né? Sempre há coisas assim. E o mesmo contra. Show sempre, né? Se tem uma pessoa, se tem 100, se tem 1000, vamos fazer o mesmo show. Isso é importante, isso é importante. E pode que algum dos membros não esteja em condições de tocar, então é como todo, ir a la questão ao outro lado. Como a pareja, vos te vas a. Viste que a mujer, por lo general. No nos meta en lío con las mujeres. Te iba a decir lo mismo. Tenemos muchas mujeres. Te iba a decir lo mismo. Después dice, café metal. Que y tu matrimonio fracasó, no. Bueno. Claro. Su problema con las mujeres. Eso es tormento nosotros. No. Y ya que tenemos problemas con las mujeres y todo. Sí, no se te ocurra mencionar el fútbol, ¿eh? No, eso después. Después. Ya que están hablando de relaciones y amores, Facu, vamos con otro tema de Marena. Que él te lo explica. Hablando en inglés, yo no puedo entender nada, pero ustedes sí. Así que Marena, vamos, es el uno esta vez. Yes. ¿Dije bien? Sí. Reason to live. Reason to live. Bueno, Marena, okay. Vamos. Está enamorado, Marena. Eso. Progressive Radio. Aquí de vuelta. ¿Estaban hablando mal de quién? No, no, de nadie. Los fans, lo mejor que hay son los fans. ¿Los fans qué? No, son los fans. No podría rodar como roda. Ahora, una cosa así filosófica suya. Muy bien, gracias. Pero por participar. Estamos opinando sobre algunos colegas, sobre todo de a veces otras bandas extranjeras que acá los esperan, comentando lo que sucedió con Gravedigger y un poco también lo que brinda el fan, es el músico cuando entra en conexión. Todo de los pocos que pude estar así al lado, por ejemplo, Steve Harris. Yo tenía una, esto se los hago muy veloz, un pase que no era all access. Yo podía estar en un lugar y me colé, me pasé y me quedé al lado de Steve Harris así abrazándolo. Y el tipo se dio cuenta que yo no tenía que estar ahí. Y no me mandó en cana nada. Sacamos un montón de fotos. No me mandó en cana. Claro, no es que dijo, échenlo, saquen a este señor. Y yo me quedé, y yo estaba así. Yo estaba abrazado al tipo. Así que hay algunos que son copados. Debe haber. No sé. Vi que el de Épica, por ejemplo, tiene banderas de todos lados, lo que estábamos hablando. El tipo dice, uy, esta me la dieron en San Pablo, esta me la dieron en Colombia. Debe ser también. ¿Qué año fue, Dani, eso? ¿Qué cosa? Cuando vino con Baisley, 96, era joven. No, Harry era joven. Así que éramos todos jóvenes. Bueno, algo pasó, abrieron será la puerta. Porque y se le acerca mucho como viene con la hija. Por eso. Yo no había nacido todavía. Usted no había. Buah, Facu. Sáquenlo. Échenlo, échenlo a Facundo de aquí. Nací en febrero del 96 yo. ¿Qué hora andamos, compañero? Y 44. Ya, tenemos tiempo todavía. ¿Cómo anda la repercusión de Guepardo en Sudamérica? Estuve en Perú promocionando. ¿Fuiste solo a hacer la promoción de la banda? Sí, sí. Y la de entrevistas, hablé con la gente de prensa, de los sellos también. Muy bien. Paraguay también, tenemos conexiones. Uruguay, vamos a tocar ahora. ¿Hay posibilidad de que se vaya a presentar la banda? Sí, porque vamos a grabar en español algunos temas ya, el tercer álbum. Entonces, hay gente en Chile también que le gusta la banda. Rafael vivió en Chile. Yo viví 8 años en Santiago se y convirtió a ser chileno. Me devolví a Brasil en 2014. Eso es rarísimo, un chileno en una banda brasileña. No, yo soy brasileño y viví en Santiago 8 años. Y no, entonces, no sé, ya no sé. 8 años es mucho tiempo. Ya no sé. Es mucho tiempo. Ojo, en Tierra Mística no tiene un chileno, así que. Tiene chileno, sí. Parece que hay más conexión que con nosotros. Así que hay. No, pero con Brasil con Chile está todo bien, ¿eh? Sí, con nosotros. Yo creo que el todo problema bien. No tanto. Es como nosotros. Culpa, no tanto. No, Pelé, Messi, Neymar. Por más que haya debutado con un pibe, ¿eh? Aunque haya debutado con un pibe, se Pelé. Pero bueno, sí, ha tenido buena repercusión en diferentes países y eso es muy grato, muy grato. Bien, o sea, que pueden proyectar la banda a futuro por Sudamérica. Por Sudamérica y también por los países del este europeo, que a ellos les gustan bandas que cantan en su idioma. Sí, sí. Y yo tengo amigos allá también, y Estados Unidos, San Francisco. Y o sea, que el futuro de la banda puede llegar a ser, o sea, más allá de la ambición de cada uno de cómo proyectarse, hay cosas por hacer, trabajar, y hay muchos logros por claro, la expansión de la banda, sí. Porque en Brasil no anda tanto. ¿Qué pasa? Hay muchas bandas, ¿cómo está la escena? Muchas bandas buenas también. Y ese es el tema, muchas bandas buenas. Sí. Son demasiadas buenas. No sé. Vienen un montón. Sí, están. No. O sea, desde acá nosotros vemos, no sé, vos lo ves más de cerca. Yo miro, o sea, y escuchamos las bandas que hay de Brasil y decimos, wow. Además, lo decimos nosotros a veces, decimos, y nos llevan unos 15 años, 10 años, te lo digo en serio. Mucha experiencia con eso. Tiene como experiencia, es como que rozan más con las bandas de acá, es como que León y Borro, que tenemos claro, músicos brasileños. Claro. Sí, pero las que escuché acá son re buenas también, las que tocamos juntos. Otra cosa que yo también otra cosa que yo también conocí trabajando en los escenarios así de crew, cuando vienen las bandas, o sea, las bandas salen de tour para Sudamérica y la crew que contratan son brasileros. Ah, sí, porque la gente allá tiene mucho así. Pero no porque sean malos, no porque sean malos, sino porque son buenos. O sea, no te contratan por ser malos, te contratan por ser buenos. Claro. Y siempre cuando llegan las bandas y vemos los crew, son todos brasileros. O sea, generalmente de São Paulo o Rio, donde es el centro. Pero eso es una señal de algo, eso algo te está indicando. Sí. Y algo muy común en las bandas brasileiras, que las bandas brasileiras normalmente cuando focan para salir del Brasil, elas piensan Estados Unidos, Europa. Sí. Elas nunca miram América Latina. Son raras las bandas realmente que se importan en, digamos, espalhar o seu som pela América Latina e depois subir aos Estados Unidos, depois a Europa. Caminho inverso. Então, digamos que eles escolhem, primeiramente, o caminho mais difícil. Sim. Porque bandas brasileiras que, digamos, que mandam seus trabalhos para lá, para distribuir, tem muitas. Tem muitas. Há bandas, então, eu creio que todas. Há bandas que estiveram em Japão já. Sim. E não conseguem tocar na Argentina nunca. Nunca conseguiram, nunca venir acá. No pregunto. ¿Qué pasa que esta escena, la escena argentina es, no sé, tenés que ser un mega artista, viste, como para que te hagan, se interese un productor en invertir un poco de dinero, sabiendo que va a perder? La misma cosa de Brasil. Si funciona, me parece que funciona así el mercado en todas partes. A veces tiene un buen lugar y todo, pero no se va a nadie. ¿Y la proyección de Marina internacionalmente? A projeção do Mariana começou em 2014, né, meio que por acaso. Né, a minha intenção era lançar uma música. Eles perguntam o que pretende fazer daqui para os teus planos. Teus planos. Meus planos, contato, então. Contato, isso. Isso, meus planos. Meus planos esse ano é tocar bastante, né, tocar muito com a Mariana, né, ao vivo. Né? E no segundo semestre começar já a produzir o próximo álbum para 2018 e também em 2018 um DVD ao vivo. Pero tiene alguna, claro, a nível internacional, a divulgação ela tá sendo feita na Europa, no Japão, nos Estados Unidos e agora vamos começar a América Latina também. E há possibilidades de que vos te presentes em esses lugares, por exemplo, Europa ou Japão? Sim, a partir de 2018, com um trabalho mais consolidado, há possibilidades. Já existem algumas. Através de selos discográficos? Produtoras? Sim, sim, através de selos e parcerias também com outras bandas. Né? Como eu sou um artista solo, eu posso trabalhar sozinho com músicos locais. Exatamente. Claro. Posso trabalhar com músicos locais dos lugares que eu for trabalhar. Então isso me dá mais mobilidade para o projeto, né? E eu consigo expandir os horizontes. Isso é um ponto a favor de ser solista, não? Sí. Otra cosa que trabajar más. Que es común es venir cantantes de afuera de, y famosos, muy famosos, como Hiperones, ex Iron Maiden, Mike Becerra, toca con Dolin Turner. Y llegan y hacen una banda toda de brasileños y tocan. Y gira por Sudamérica. Es verdad. Hay uno de ellos que van a tocar con nosotros. Sí. Kiko, un amigo, tocó en San Pablo con nosotros, esos shows. Está com Riperões e Vecera também. É guitarrista de los dos vocalistas que vêm no Brasil. Kiko Shred, muito bom guitarrista, tem seu material próprio e, además, acompanha a estes dois, Mike Vecera e Riperões. Muito bem. Bueno, ha sucedido acá também, que vêm de Brasil e logo, quando chegam a Buenos Aires, também já havia uma banda que estuvo ensaiando, preparando-se para. Acá Turner se presentó con Jardino y por parte de Temple. Bueno, igual en menor medida con respecto a la escena brasilera, porque yo creo que el hecho de que ellos sea una escena más grande y más fusionada con Europa y Estados Unidos, no, la nuestra es como que estamos en una isla. Pero por ejemplo, Paul Di'Anno, aquí, cuando en una de las veces que vino. ¿El brasilero Paul Di'Anno me decís vos? Sí, vive en Brasil. Por ejemplo, tocó y salió de gira, que fue a Chile, fue a Uruguay, y varias presentaciones de Buenos Aires. Fue con la bestia, con la tribuna de Peña. Sí. Bueno, ese fue Leonardo de Cofradía, que antes aportando su granito de arena. ¿Cuánto es eso? Porque acá facturamos después enseguida. Después arreglamos con perfecto, él. Muy bien, muy bien. Leo, dame un segundo antes de seguir con los chicos. ¿Quiere contar algo de todo su esfuerzo en esta gira también? Yo quiero dar unos minutos hoy a ellos, básicamente. Después se voy a contar, no, pero... Bueno, vayan a los... Ah, la nota exclusiva, ¿querés? Es otro precio, todo bien, no pasa nada. ¿Y hoy dónde tocan hoy? Hoy voy a tocar, es una producción que no es de Cofradía Metálica, sino que gestionaron con a través de Rodrigo, ¿no? Marena, fue la de... Sofía. Sí, una otra. ¿Cómo estamos acá ya? Aprovechemos para hacer más una fecha. Claro. Y una productora local se interesó y armó la fecha de hoy. ¿Qué va a ser dónde? En Cuarto Apóstol. Cuarto Apóstol. Sí, van a estar participando los dos. Y después creo. Me gustaría invitar a todos los que están escuchando. Todos invitados. Muy bien. Sí. Va a haber desfile de modelos, cosas exóticas. Ahora sí. Va a estar bueno. Ahora sí vamos. Las modelos. Ahora las sí vamos. También. Ah, bueno. Yo voy por las modelos. No estoy lleno de usted. Vamos con un tema más, Dani. A ver, ¿qué tema tenés para no hacer? ¿Sacaste el... este? ¿Marena? Listo, bueno. Vamos con Marena y después... el tema mientras va para allá. A ver, ¿qué Rodrigo? Ya pusimos Reason to Live, No Regrets. Vamos a oír. Uma Thurman. Qué bueno. Pero no vino Uma Thurman. Ah, okay. Qué pena. Bueno, vamos a escuchar Never Surrender. Never Surrender, no, número 3. Track 3. Vamos, el joven mano de tijera. Never Surrender. Vamos con Marena. Radio. Just survive. voltamos aqui. Globo, você é tudo pra ver. Brasil, Brasil. Café Metal. Por favor, não. Red Record. Tampoco. Puta madre, dale feo. No me acuerdo. Por la eso primera no podemos insertar en el mundo. Ahora me voy a insertar en el mundo. Os Planeta dos Macacos, ofrecimiento. Tuve más o menos. Angélica. Casas Bahía. Yo amaba Angélica. Ah, sí. Rafa, vamos. Saludos para sus compañeros. ¿Con quién vino sus músicos? Sua banda. Ah, minha banda. Minha banda, então. A minha banda de apoio é o Arthur Appel, baixista, é barro. Aaron Alves, na guitarra. Jonathan Sandy, na bateria. E vocês mandam saludo ao Ninho. A nosso filho, moço. El Leo Singer. Hijo de Peri. Nuestro baterista, joven. Muy talentoso y está ahí paseando, durmiendo. Ha cumplido como gente grande, ha cumplido con su labor ahí con creces. Ha cumplido muy, muy bien. Bueno, feliz con él. Ya que está hablando de él, ¿cuántos shows tiene? ¿Cuatro? ¿Ahora con estos tres? No, ya hicimos así. Seis ahora creo. Siete o ocho. Y está saliendo muy bien. Echemos el otro que era un pelotudo completo. Mira, bueno, mire que se puede escuchar allá en Brasil. ¿No? Era un gran baterista también. No quiero saber más. Una frase que nunca se dijo: El tiempo es tirano. Nos tenemos que ir. ¿Cómo es el tema? ¿Lo tiene en pista? Sí, me extraña. Me extraña araña. Bueno, entonces este tema, cuenten algo veloz de. Instinto Animal. Eso. Es un tema antiguo de Guepardo que salió en su primer EP. Y como de costumbre lo compuso Peri, que es gran compositor. Y eso lo estamos regrabando, estas canciones antiguas de este EP. Entonces este está en primera mano. No ha salido público nunca, en primera vez va a salir exclusividad. Acá. Exclusividad. Sí, no está mixado. Ese después de Fúria y Paixão, que tiene nuestro primer videoclip en YouTube. Sí. Estoy regrabando algunos de estos temas, entonces aquí con Guepardo. Es que va a salir, sí, va a salir cinco temas del EP. Antigo, sí. Y va a tener más bonus track. Y eso va a ser la producción total. El sello, y decidieron lanzar un álbum porque de poner más 5 y cerramos. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a exclusiva avance, sí. Por primera. Va a tener temas que solo va a tener en este. Y, perfecto. Y nunca más se va a escuchar. Muy y bien. Hay otra que van a grabar y hacer un video. Y no va a salir ni nada en lugar en bueno video. Vamos a agradecer entonces la presencia de las bandas. Marena, saludo final. Bueno, muchas gracias a todos. Un gusto, gracias por haberte acercado acá a la radio. Okay. Muy buena tu música. La vamos a difundir en la medida que podamos. Perfecto. Y apoyamos totalmente la escena underground de cualquier parte del planeta. Muchas gracias, amigos. Más de los amigos brasileños. Amigos Guepardo, sí, totalmente. Que siempre allá nos a partir de ahora nuestros amigos. Nos trataron mal. Igualmente. Yo todavía no fui a Brasil, así que espero que cuando vaya me traten bien. Sí, las chicas me trataron bien. Lástima que no me trajeron un disco, ¿viste? Pero bueno, no importa. Que no trajeron disco, cierto. Bueno, Rafa después lo mandará. Claro, seguro, sí. Saludo final, muchachos. Saludo a toda la gente. Muchas gracias por estar acá. Hoy en Cuarto Apóstol. Me gusta mucho. Hoy en Cuarto Apóstol y nos vamos. Anuncié el tema y con eso nos despedimos hasta la semana que viene. Instinto Animal. Guepardo.